Santiago 4043. A 40 años del golpe militar y a 43 años del triunfo popular. Poesía, performance, música. Queremos contar con su cuerpo y alma creativa en esta conmemoración, donde la poesía y la música sentará la energía que nos fortalecerá en la lucha por cambiar este sistema económico, político, moral, cultural y social que nos rige hoy en día. Sábado 7 de septiembre, 11 horas, Plaza Víctor Jara, tercer sector de La Hormida. Invitan Ratas de La Hormida, Agrupación Cultural Barracón y Editorial Quimantú. El pueblo que es protagonista de su historia, su palabra es poder de compromiso y acción. Santiago 4043. Para que nunca más en Chile.